a comenzar con algo realmente muy lindo para todos ustedes. Recordar viejas épocas. Esto que dice así. ¡Gracias! al polaco, che. Él nos quiere mucho a nosotros también. Así que un fuerte aplauso para el señor Jorge Ávila, papá. Esos instantes que siempre recordarás. Te vas, mi buena suerte, te deseo para ti. Te pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final estoy seguro llorarás. Gracias por todo. Dios te bendiga. Para

vamos a seguir. Vamos. Dale, Diego, volvé. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Para el día en que te vayas, es estar con esto número uno. El aplauso bien fuerte para Carlito de Maranaoche. Con nosotros esta noche, el señor Antonio Ríos, papá. Una vez más, para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. ese cuerpo de mujer. Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hacemos muchas más. Mándenle, a ver. La que os quieras. Yeah. Chile. El señor Cisoni, papá. ¡Pacha! Esto dice más o menos así, un poquito de corazón, dice. Qué bonita resultó mi suerte. Hoy tu cuerpo me es indiferente. La mañana me despierta siempre con alguien diferente. Te borré de mi mente. gracias por esta invitación. El aplauso bien fuerte para Agustín de la Coupé. Con nosotros, Walter Encina, papá. ¡Eso! Felicitaciones por todo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Disfruten de esta noche. Claro que sí. Un aplauso bien fuerte para este amigazo Walter Encina, che. Con todos nosotros nuestro amigo Sebastián Mendoza, papá. Tipazo.